Se reclama primero el derecho, ¿no? El derecho a protestar, ¿sí? Se reclama el derecho a esto, ¿no? Como argentinos necesitamos que nos apoyen también, ¿no? Hoy que ya estamos a días de la elección a nivel nacional en Argentina, ¿no? ¿Qué se viola con esta reforma inconstitucional? Primero, ¿no? No se incluyeron los derechos de los pueblos originarios, sí que se reconoce en el artículo 75, inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional, del convenio 169 de la OIT, ¿sí? Ratificado por la ley 24.071, ¿sí? También se viola el derecho al ambiente sano, que está en el artículo 94 y 95, que concibe a la tierra, ¿sí? Al agua, desde la mirada productiva, ¿sí? Sin la explotación y el saqueo extractivista, sobre todo del exterior, ¿no? También hay una criminalización a la protesta de los hermanos, por eso hay muchos, hoy están en juicio por 2.500.000 pesos. Esta criminalización de la protesta está en el artículo 32, que limita la representatividad y la participación ciudadana, ¿sí? Que le otorga a los jueces la capacidad de fiscalizar, sancionar las protestas y reuniones mediante la categoría de sedición. O sea, hoy el tercer malón de la paz sigue acá en la asamblea, pidiendo justamente porque se baje esta reforma, que es inconstitucional.